por el payador, por el creador. Vamos a invitar al escenario a Hugo González. Ustedes dicen, ¿no vino recién? No, pues este es el de barbita, el pichilevino, le llamamos los amigos. Viene más acompañado, se le quieren pegar. Adelante, don Hugo. Oye, un aplauso para el amigo Hugo González de Curanilagüe. ¿Pero estás viviendo a dónde ahora en Pichilemu? Ah, ¿te fuiste por Curanilagüe, no? ¿Y por qué te dicen el Pichilemino? Es nacido y criado en Pichilemu, pero se fue con la familia a vivir a Curanilagüe. ¿No escuchaste la presentación, me dijo así? Suavecito nomás. Ya, Huguito, adelante. Yo soy la naturaleza, soy el aire y soy la vida, soy la flor, soy la alegría de la tierra, la belleza. Soy obra del Creador, para que gocen los mortales, aves, plantas y animales. Todas hizo por amor, hizo el sol para el calor, para que no hubiera tristeza. Yo soy la Divina Alteza, no nos estamos entendiendo, no me sigan destruyendo, yo soy la naturaleza. El progreso irracional está arrasando conmigo, solo queda algún testigo, algún parque nacional. Es la vida natural la que se encuentra extinguida, que sin la selva nativa el hombre viaja al suicidio. Soy el perfecto equilibrio, soy el aire y soy la vida. Todavía soy la alfombra que no teje el artesano. Soy la vida para el humano, soy el árbol que doy sombra. Aunque a alguno les estorba de que yo esté florecida, no me ahonden más la herida, con humildad aconsejo, de los niños soy espejo, soy la flor, soy la alegría. Hizo Dios a su manera y todo fue muy bien hecho. Al mar lo puso en su lecho, cerros son la cordillera. Fue formando las praderas de pastizal y maleza. Y si el ojo humano aprecia, aquí voy a resaltar, tenemos que respetar de la tierra la belleza. Me tengo que despedir, el mensaje lo hice verso. Yo no estoy contra el progreso, necesito subsistir. Para los que han de venir, muy dura será la meta. Cuidemos nuestro planeta, respetemos el paisaje. Dejando aquí este mensaje, se despide este poeta. Muy bien, muchas gracias al Pichilemino, Hugo González, y a sus músicos. Le faltó el ballet, pero la próxima vez viene.